Órale, qué chido. ¿Qué? ¿Se escucha? Sí. Hola, ¡Oh! ¡Se me oigo! ¡Hola, hola, hola! Buenas noches, amigos, bienvenidos a este bonito programa llamado Cállate Podcast, teniendo otra vez, como siempre, amigo. ¿Qué pasó, algunos, amigo? Algunos problemas técnicos. Leves, pero muy sencillos de superar. Cualquier cosa, hombre. Algo que no creo que le pase a... Más bien, que sí le puede pasar hasta los mejores programas de radio del mundo. Así es, amigo. Bueno, pues ya escucharon ustedes a mi amigo Manolo. Hola, amigo. Hola, ¿qué tal, amigo? Buenas noches, bienvenido a este es tu casa. Gracias, ¿no? Qué amable, ¿eh? Este episodio 218. Así es. Y bueno, pues, como sabes, amigo, y como todos saben ya allá en casita, cuando Manolo y yo estamos solos en el programa, programa se vuelve el... Raymond Cast. Rainbow Cast, exactamente, amigo, okay, muy bien. Me adelanté un... tiempo ahí. Nuestros amigos, estos muchachos, hombre, los que a veces vienen a, el nuevo a productor, grabar. El nuevo productor que realmente sí se tomó el papel muy en serio y nunca viene. Exactamente. O sea, él está desde su casa opinando nada más. Si es que él cree que ser productor significa no venir a los programas y comportarse como una diva. Exactamente, ya es su papel es otro, ya es otra, ya. Otra persona. De hecho, ya me lo encontré en la calle, eso, o sea, últimamente. Ajá. Y no habló, güey. No te habló. No, porque nada más es durante el programa. No, fíjate que cuando yo lo veo... los cables, amigo. Es que no, ni cables tenemos. Cuando lo veo ya no me saluda ni... Oye, ¿qué onda? Si no, ¿sabes qué hace? Ya nomás le haces, mira. ¡Córrele! Me chasquea los... ¡Ah! ¡Maldita tecnología! Este programa se está cayendo a pedazos, así es, amigos. Gracias a que no tenemos recursos ni nada. ¿Qué pasó con el internet, amigo? ¿Por qué no, como que no veo que no reacciona otra vez? Pues no sé, güey. Sí, ¿A qué crees que se deba esta falta de... de seriedad con el internet? Sí, porque ya estamos aquí, pusimos el link, estamos en vivo en YouTube. A ver, como que no me estoy escuchando, güey. Estamos en vivo en YouTube, pero... Creo que no se está escuchando otra vez muy bien, entonces, pues bueno, ya saben cómo es esto, lo sentimos mucho. Pero se está grabando y algún momento va a volver a subir. Sí, ustedes exactamente, ustedes tengan fe. Bueno, amigo, ¿qué empezamos haciendo? Porque ya no me acuerdo ni siquiera cómo era el esquema del programa. Cuando saludamos a la gente. Creo que saludamos a la gente, le decimos el link, nos quejamos de la gente que no vino, como Tonatiuh, que no vino. Así y, es. Y de los problemas que tenemos durante el programa, o al inicio de cada programa. Sí, y también saludamos a la gente bonita. Por ejemplo, está Musiel, ajá, que dice, es Danubio Bernal. Danubio, hola, sí, cómo no, Danubio Bernal. ¿No fue el que corriste? No, ese fue otro. Dice que como ya no tiene Facebook, ahora depende de las notificaciones de YouTube. Ah, mira, es uno de esos valientes que ya decidieron salirse de Facebook, ¿no? Sí, sí, sí. Ya no... Que le dijo Mark Zuckerberg, chinga tu madre. Ajá, Mark Zuckerberg, vete a la idem. Vete a la idem. Exactamente, muy bien, a nuestro amigo Danubio Bernal, por hacer algo. ¿Danubio Bernal será de Peña de Bernal? Pues no sé, pero por si es de Querétaro, ¿eh? Entonces quizás sí, o a lo mejor el de Bernal es porque él vive ahí. De Peña de Bernal. Exactamente, ay, muy bien, amigo, mira. Ya tenemos además hoy efectos de sonido. Ya somos todo un programa ahora sí. Porque, después de 8 años. Así, por fin tenemos efectos de sonido. Porque ya saben que Cállate is on fire. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Esta producción que no es que inexistente, que sí nos puede, es que con eso le das armas a el productor para decir, lo dejé programado. Sí, no, todo esto lo haciendo el controlador, ahora productor. Productor, recordemos, en episodios pasados fue el controlador fue ascendido a productor. Ajá, así es. Sin mérito alguno, pero pues no hallamos la otra manera, ninguna otra manera de mantenerlo en el programa. Sí. Bueno, amigo, ¿qué tenemos el día de tenemos hoy? Tenemos muchas cosas, mira, tenemos la invasión de Godzilla a la Ciudad de México. Ah, a ver, sí, ok, ¿qué más? El nuevo challenge o el nuevo reto de las chicas orientales de hacer, formar corazoncitos con sus manitas y una boobie. Órale, eso está interesante. Exactamente. Muy bien. ¿Y qué más? Pues tú... ¿Qué más información tenemos, sí, amigo? Sí, se está inundando, se está cayendo, más bien se está sumergiendo bajo el agua Houston. Houston, we got a problem. Muy bien, amigo, muy bonito. Mira, te ganaste esto, mira. Chale, se escucha rechazo, pero bueno. La idea es esa. Sí, sí que pasó un huracán, una cosa así, ¿no? Harvey o algo así. Muy bien, ahorita nos tendrás toda la información, por supuesto. Oye, estábamos pensando en contratar a una chica del clima, ¿no? Algo así dijimos, pero pues, ¿qué hacemos? Mira, lamentablemente somos un programa audio. Ajá. Y pues aunque tuviéramos una chica del clima, realmente no funcionaríamos. Ni se le hablaría así como que... Y en la costa oeste de Estados Unidos. Pues si no es para que las vean los que nos están escuchando, es para verla nosotros. Ese es buen punto, ¿eh? Aunque no digan nada. Pero está prohibido en este estudio, está prohibido tener chicas del clima. Ah, sí, cierto, ya no me acordaba que aquí no se permite la entrada de chicas del clima. De gente del sexo opuesto, ¿verdad, amigo? Así es, no nada más pueden entrar familiares y amigas muy cercanas. Ajá, así es. Ok, bueno, ¿por qué empezamos, amigo? ¿Por dónde empezamos? ¿Te gustaría que empezáramos por el...? Explícame eso de Godzilla, porque... Me empezaría que no estuvieras nervioso por los mensajes que te llegan. Perdón, amigo, no, es que estoy tratando de coordinar todo esto de asunto. Pareciera que Donald Trump te está mandando así un mensaje directamente de... Sí, me está avisando que ya va a empezar a construir el muro. Exactamente. No, es que ¿sabes qué, amigo? Mira, yo sé que estas cosas no les importa a la gente que nos escucha. Son cosas que digo, uno como audiencia lo único que quieres es que te manden un link, conectarte y que te diviertan, ¿no? Como así si es. Fuéramos sus changuitos. Así es. El problema es que detrás de todo esto, güey, hay una superproducción como hay todo un esfuerzo, hay así todo. Así es. Hay lágrimas, amigo. Hay sudor, sangre, hay sangre aquí. Ya les hemos hablado de lo mal que están nuestros cables. Así tenemos es. Muchos problemas con los cables. Ahorita estamos, de hecho, seguramente están escuchando, están escuchándolo en vivo, y si es que se logra escuchar en vivo, solamente se escucha en mono, es decir, no que se escuche en monos, sino que se escucha, bueno, digo, aparte de nosotros, ¿verdad? Pero solo se escucha un lado de los audífonos, me parece. Ah, no, sí se escucha. Pues sí está. La música se escucha de un lado. Así es, entonces es problema de la computadora. Entonces es problema del músico, del Spotify. Desde el Spotify, sí. Y bueno, aparte los cables, que ya algunos están trozados y entonces hay que estar ahí doblándolos y penden de un hilo. Exactamente. Nuestra insumo, que es tecnología o esta ingeniería por medio de cables, está pendiendo de un hilo porque no tenemos cables. Es muy triste realmente. Este es el podcast más austero. Austero. Lo que pasa es que estamos en época de austeridad. Si tú fuéramos un país rico. Amigo, ¿te acuerdas que nosotros éramos uno de los podcasts más importantes? Éramos el top 10 del iTunes Latinoamérica. Exactamente. Que, Estaba la corneta. Ajá. Marta de baile y seguíamos nosotros. Sí, ¿y dónde quedamos? Mira, es triste, ¿no? Como de pronto a veces algunas personas logran el estrellato, como lo logramos nosotros en alguna ocasión. Es como esos boxeadores. Ajá, ándale. Que tienen mucha lana, ajá, se la gastan toda. Sí. Y se quedan nada más ¡Uy! ¡Uy! La batería de la computadora. Bien. No, ni siquiera la batería. ¿Quieres ver mi no alcanzas a ver, pero mi... Se trabó eso. Ok, bueno, la transmisión de vivo ya valió. Se sigue grabando para el podcast. ¿Puedes describir qué pasó con mi...? Su computadora hizo como un blur, así como... Se puso con muchas líneas azules horizontales. Ay. Justo estabas diciendo que pronto te la van a cambiar. Eso me pasa de vez en cuando. De pronto, de la nada... O sea, normalmente cuando estás en Windows y se traba tu computadora o algo, te sale la famosa pantalla azul de la muerte, ¿no? Esa así pantalla es, azul con un montón de letritas. No, mi computadora no. Mi computadora es como pacheca, güey, yo creo, porque empiezan a salir un montón de rayas de colores. Y y ya, ahí se queda ahí como una animación. Yo creo que será un buen momento de un corte musical. Pues sí, corte. Pero no hay música, güey, si la música está en mi computadora. O sea, un corte de... Bueno, vamos a... esto es exclusivo para los que nos escuchan a través del podcast. entonces la transmisión se cortó, no tenemos música. Vamos a tratar de arreglar esto y regresamos en... Pues en menos que canta Juan Gabriel, que por cierto cumplió un año. Ahorita hablamos cierto, de eso. Sí, cierto. Cumplió un año de fallecido nuestro querido Juanga. Ale, vamos a un... algo. Sí, vamos a algo. Vamos. Cántanos algo, amigo, mientras. Oye, ¿podríamos hacer... Es como una orquesta de Ray Conniff. Ajá, ¡Oye, mi negro, mi negro, mi negro! Toca su bongo. ¿Ya estamos al aire? Ya estamos en el aire, amigo. Amigo Manolo. ¿Qué le hiciste? ¿Qué le hiciste, amigo? Yo estoy hasta acá, frente de ti, como a metro y medio. Bueno, cuando nos estábamos quejando amargamente de los cables y el internet y todo, mi computadora decidió... unirse a... Se puso de huelga. Unirse a la red. Así es. Tronó, murió mi computadora, nos dejó sin la transmisión, pero ya estamos de regreso aquí, muy contentos. Estamos saludando a Scarlett Pookie. Hola, Scarlett Pookie. Que dice, en lo que arreglan este PEX, voy a escuchar el de Peñafiel de Fresa. ¿Te acuerdas de aquel? Sí, cómo no. Aquel épico programa. Así es. Nuestros programas son de culto. Somos programa de somos un podcast de culto. Somos un podcast de culo, eso es seguro. Como aquellas películas de ficheras. Ya somos tan malos que somos un podcast de culto. Sí, yo creo que sí, güey. Somos todavía de la vieja guardia de los podcasts de ahí, que quedan todavía en el ciberespacio, que seguimos haciendo las cosas como las hacíamos antes. Ajá, como a la antigüita, así, así nos gusta. Nos gusta hacerlo así. Nos gusta hacerlo así, es como... Como los que todavía les gusta hacerlo, así con las sábanas puestas y la luz apagada y un agujerito nada más para la sábana. Así nos gusta hacer las cosas. No, ya estamos de regreso y muchas gracias por su paciencia a todos. El poder de convocatoria de este programa es realmente... Inaudito. Extraordinario. Seguimos aquí, por supuesto, en el... Seguimos en el Rainbow Cast. El día de hoy aquí Manolo y Rafa. Hola. Y bueno, pues pueden mandar saludos al resto del equipo, ya saben, Tonatiuh y el otro señor controlador, que pues hoy no les dio la gana venir. Hoy no les dio la gana venir, ya ni porque movimos el programa a que sea cada 15 días. No tienen que hacer nada, solamente venir y poner sus traseros aquí. No, sí, no tiene que hacer nada. Y decir estupideces. Es básicamente lo que tienen que hacer. Porque aparte, bueno. Oye, güey, pero realmente, ¿qué hacen, güey? En el programa.

sí saliste, entonces medio... Pero era un buen soundtrack, porque también una versión de la canción de Heroes, de Bob Dylan, si no me equivoco, de Wallflowers. A ver, ¿qué? Había una versión, un cover que hizo Wallflowers. Ah, sí, sí, de sí, la película, sí, de la canción de Heroes. Sí, sí, sí, pero sí, sí, pero no es este, no es Bob Dylan, amigo, es este David Bowie. Ah, David Bowie. Sí, sorry. Es que tú no ves That Noise, amigo. No, pues no. ¿Quién lo ve? Por cierto, tengo que decir algo que te va a dar mucho gusto, tú que eres detractor de That Noise, que es este proyecto. Lo sacaron del aire. Proyecto alterno. Por favor, dime que lo sacaron del aire. Sí, ya nos corrieron. ¡Qué padre! Ya nos corrieron de Radio Universidad. Digo, ¿qué? Universidad TV o TV. Algo así, güey. Una cosa, una mamada así. ¿En serio? Sí, ya, güey. ¿Por qué? ¿Qué mejor contenido puede haber? Es lo que yo digo, güey, también. Eran lo que llenaban el programa. Eran lo que llenaban, la nómina, ¿no? De Ciudad UG. Así es, éramos los del rating más alto. Pero pues ya ves cómo son las decisiones burocráticas. Seguramente es por envidia, güey. Seguramente algún otro programa, güey, te tenía envidia, güey. Puras envidias, ya sabes cómo es eso. O chismes de tus amigos, güey, y envidias. Entonces, pues... O sea, ya no son estrellas de YouTube. No, ya vamos a volver a ser indie. Pero no le hace, no nos agüitamos, amigo. Ya habrá... Otros medios. Habrá otras oportunidades. Si no pudieron ser famosos a través de los canales de la universidad, ya no hay oportunidades en la vida. Sí, ya sé que no. Entonces yo creo por eso Tonatiuh no vino, porque está deprimido, güey. Está en su camita chillando. No, se me hace que le prohibieron. Ajá. Le prohibieron que tuviera cualquier contacto con gente que no fuera cercana a él. Es muy probable, sí. Así es. Probable. Pues eso es mi tema, amigo. Bueno, hay más cosas, güey. Qué padre, amigo. Qué bonito. Quería recordar de Juan Gabriel, ¿no? Ah, sí. Qué bueno. Ahorita en el pequeño corte que tuvimos, debido al... En la pausa que tuvimos aquí debido al mal funcionamiento de mi computadora, que ya es un poco vieja. Pero bueno, nos acordamos de que se cumplió el primer aniversario de la muerte de... Juan Gabriel. Juanga, nuestro amigo. De hecho, debería en este momento poner algo de... Y sale esa rola. que... ¿Te acuerdas de eso, güey? Ah, es que aparte estamos haciendo un sampleo de Ray Conniff. Ah, sí. Pero espérate, mira. Está bueno, mira. Desde la capital de la cumbia hasta la capital del mundo. ¿Qué ole? Mira, lo que me lo que me dejaría como un plus o algo bueno de esta canción, güey, es que esos güeyes se tuvieron que haber dedicado a escuchar mucha música. Ajá. Para determinar que tenían que hacer un cover de esta canción. Sí, ¿verdad? Pues sí, güey, ¿no? Tienes que haberla por lo menos escuchado en algún lado, güey. Para decir, ¡oh, estaré en chido hacer todos! Esa era así con acá unos güiros. Y así un organito así del que toca el Juancho. Y se escucharía bien perrón. ¿Esa canción de quién es original? Ya mejor nos hubiéramos dedicado a hacer esto, güey. No me acuerdo cómo se llamaban los originales, ¡Los originales de Sonora! Mejor nos hubiéramos dedicado a hacer esto, güey. ¿Qué tanta dificultad puede tener, güiro, güey? Güiro, que identifique un güiro. Una de esas, baterías eléctricas. Un tecladito, ajá. Pues sí, ya. Es pues una computadora, ¿no? Ya no teclado, una computadora. Exactamente. Y ya nomás decir... Esto es... Cállate, sound. Desde Guanajuato. Los auténticos de las momias. Los meros chidos del Pípila. Los momias. Ya ves que ahora son así nombres combinados, Ah, sí, o sea que no checa el artículo. El artículo con el sujeto. Con el sustantivo. Con el sustantivo. El sustantivo. El sujeto. El substancioso. Los momias. Bueno, saludos. ¿Qué tal? Está chido. Este es grupo Los Daddies. Los Daddies. Bueno, salió ahí de chiripa, pero es un buen este. Pero dio de es que cultura, güey. Tiene que hablar. Es cultura, es parte, sí, claro, de la idiosincrasia del mexicano. Ah, ¿eso es México? Pues sí, que no viste que dijeron desde Puebla. Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. ¿Qué México no es este la cultura de bellas artes? El Museo Nacional de Arte Contemporáneo. Ah, claro que sí, amigo. Pero hay otro México. La gente del Ibero, el Tec. No es, eso no es México. Eso es un México. Pero hay otro México que me niego a ver, me niego a escuchar. O sea, me tapo un ojo. O sea, de gente que es diferente a nosotros. Es diferente, dicen. Dicen. Y huele feo. Oh. Y come. O sea, la gente que va en el camión. Pues sí, eso sí, creo. Ah, creo, o sea, es que no sé, es que es una cosa así grande, como una limo. Sí. Pero con. Pero como, fea, con unas calcomanías. Como gente así como que parecen puercoespine. O sea, está horrible esto. Bueno, estás con Juanga. Juanga, cumplió un año de que se nos fue. De que murió nuestro querido Juanga. ¿Qué sentiste tú cuando se murió? La verdad, nada. Porque yo no, pues sí, conozco canciones de Juan Gabriel, pero la parte culminante, pero no era su fan. ¿No? ¿En serio no? Pues sí, conozco las canciones como toda la gente, pues la gente de ese México que precisamente hablábamos, que le gusta Juan Gabriel. Exactamente. Pero pues aparte era un cantautor muy reconocido, no solamente en México, sino en toda Latinoamérica. Mundialmente, menos. Amigo, Escuchemos esta melodía de ti, Juanga. No sabía de tristezas, ni de lágrimas, ni nada que me hiciera sufrir, digo, llorar. Qué bueno que eras fan, ¿no? Sí. Yo sí sentí bien feo cuando se. Es el momento en que debería empezar. Así. Deberías de intentarlo, amigo. Ahorita lo hacemos, espérate. Pero es que este primero es el la introducción, güey, espérate. Yo también enseño, mamá. Ah, es la de. No, güey, esa es otra. Tenía como 3,000 canciones, güey, una cosa así. Puedes poner un playlist en Spotify y estar escuchándolo como 3 meses, güey, y no se repite ni una sola canción, y todas te las sabes, güey, aparte. Bueno, a lo mejor tú no, porque tú eres muy, muy joto, güey. ¿Eso qué, Juan Gabriel, no? No, güey. No. O sea, sí era joto, güey, pero... Pero no era tanto, güey. Sí era joto, pero no tanto, güey. Porque tuvo como 30 hijos, güey. Pues sí, pero... Dejó regados hijos. Entonces nada más lo usaba para acercarse, güey. Sí. Era su... O sea, de pronto así de... Hola, Manolo. Ay, hola, amiga. Y así como no queriendo de pronto, ¿ya? O sea... Sí, cuando no, cuando acordaban... Ya cuando te... Se la dejaba... Ajá, exactamente. Ah, no, pero con las chavas, ¿verdad? Es que yo me estaba poniendo a ti como... No, güey, digo con las chavas. De la vida. Pero él nunca se definió como ni como gay ni como heterosexual. No, él nunca dijo que fuera homosexual, no, ni pero nada. Tampoco dijo que... Pero tampoco lo negó. Pues bueno, güey, no, es que... No, ya me acordé. Sí, hubo una entrevista que le hicieron que dijo... Lo que se ve no se juzga, Pati. Entonces ya, desde ahí, eso fue como hace 2. ¿Ves, güey? Es lo que yo te digo siempre, güey. ¿Para qué lo niegas tanto? Es que no, me da miedo, güey, decir... Mi amigo Rafa es gay. Pues sí, güey. No lo niego, güey. O sea, digo, bueno... Mi amigo Rafa es gay. No, ya en serio, güey. Ya debería salir del closet. Nadie te va a decir nada, güey. Estamos en una nueva época... Donde todos somos abiertos a... Pues aquí hay gente como tú, güey. Ahí va. Hasta que te conocí. ¡Órale, güey! Ahí va Es que tenemos que cambiar de tiempo, güey, para... Tiene que ver. ¿No le puedes acelerar el tiempo a la canción? No le puedo acelerar. El tiempo no hay que acelerarlo, amigo. Hay que vivirlo. Hay que vivir segundo a segundo. Bueno, ahí está. ¿Qué bueno era Juan Gabriel, güey? Neta, güey. Era comprendí. Naco, güey. Como sus este. Los atuendos del. Ajá. Del que sacaba el escenario. Sí, güey. Pero sí, sí te. Sí, sabes. Y nada más, güey. Más que ayer. Mucho más. Muy bien, amigo. Ahí está, Juanga. Pues lo recordamos a un año de su muerte. Juanga, donde quiera que estés. La porra te saluda. Abrázame muy fuerte. Porque así fue. ¿Nos burlamos el año pasado de la muerte de Juan Gabriel? No me acuerdo, güey. No me acuerdo, ¿eh? Creo que no. Al contrario, creo que Controlador lloró y todo. No, sí lo extrañamos, pero pues bueno, ya. Pues así es la vida, güey. Debíamos haber ido a un concierto de... Sí, yo nunca fui a un concierto, güey. Sí me quedé con ganas. Dicen que eran muy buenos, muy divertidos. Sí, dicen que fueron muy buenos. Bueno, amigo, pues no sé qué, que seguimos con música. Con tus temas. Uy, mis temas. Tengo muchísimos temas. Bueno, ya, gracias. Oye, vi un cartón, una caricatura. Ya ves que ahorita está el tema, lo del el Tratado de Libre Comercio y los tweets de Donald Trump y etcétera, etcétera. Vi un cartón muy bueno. Que está un dibujito de un rancherito de un lado, de un muro, y el muro así alto, vigorante. ¿Vigorante? Vigorante, vigoroso. Erecto. Hasta el cielo. De 5 o 6 metros. Como mi pene. Así, viendo hacia el muro, así, por el típico estereotipo del mexicano. Sí. Y del otro lado estaba, evidentemente, Estados Unidos, nada más con las manitas así, fuera del agua, güey. Que están ahogando. Ah, sí, claro. Muy bueno el cartón, güey. Dije, ándeles, cabrón. Para que se les quite. Pues, no hablamos de eso. Estábamos hablando justamente de que necesitábamos una chica del... Ah, del clima. Del clima. Se me hace, güey, que en ese momento, Algo nos hicieron aquí. Nos cortaron la... Sí, porque estábamos hablando de chicas y de mujeres voluptuosas, como son las chicas del... El clima. Del clima. Pero bueno, a falta de una chica del clima, tenemos a Manolo aquí en el clima. ¿Qué pasó, amigo? ¿Qué? Pues el huracán Harvey. ¿Sí es Harvey? No sé, no tengo idea. Ahora sí estoy muy mal informado. Creo que llegó a categoría 4 en las costas de Houston, en Corpus Christi, para ser más preciso. Ok. Yo para empezar no sabía que Houston tenía mar, güey. Tenía playa, güey. Son tan... Fíjate, noto. Yo fui una vez a Houston, estaba acordándome eso en la tarde que estaba escuchando la noticia. Creo que una vez fui a Houston y fue uno de los peores viajes que recuerdo en la vida, güey. No puedo dar muchos detalles al respecto. Pero lo que sí te puedo decir es que no me acuerdo que había playa tampoco, güey. O sea, resulta que sí. No llegué a la playa de Houston. Texas, ¿no se supone que era un desierto enorme, donde hay rancheros y vacas nada más? Pues no, el ver películas de ¿cómo se llama este güey que era? Bueno, esos güeyes, sí. De vaqueros. De vaqueros. De Clint Eastwood. Esos güeyes. Ah, ya, sí, ya. Del bueno, el malo y el feo. Sí, y pues Harry el sucio y esas cosas, güey. Ajá. Pues supone que ahora Texas tiene agua. Y no era nada más puras vacas. La verdad, resulta que eran delfines y ballenas montadas por vaqueros, güey. Bueno, supone que ahora tocó tierra Harvey, que si no me equivoco, el fin de semana. Y entonces toda esa costa de Estados Unidos pues está inundada. Ajá. Incluso hasta como 5 o 6 metros de altura en algunas zonas de agua. No manches. Y ya México, aprovechando que Trump les mandó un tweet de que quería renegociar lo del Tratado de Libre Comercio otra vez, otro tweet de lo mismo. Ajá. México le mandó un comunicado de, pues sí, o sea, México no aceptará, así clásico, ¿no? Pagarlo al muro. Renegociará lo justo por el Tratado de Libre Comercio y... Pues ahorita que estás inundado, cuando gustas te mando ayuda, cabrón. Ay, ay, ay, ay. Hasta dije, ay, palomita para los mexicanos, güey. ¿Pero quién dijo eso? ¿Quién Luis Videgaray. Gracias al secretario de, Relaciones Exteriores. Ajá. Fue lo único bueno, güey, de este año, yo creo, güey. Ya con eso el güey se sabe. Ya con eso vas a votar por el PRI otra vez. No, yo no voté por el PRI. Ay, claro que sí, güey. Tienes una cara de que votaste por Peña Nieto, güey. Es mi camisa roja, güey. Esa discusión ya la tuve con Tonatiuh, güey. Pero Tonatiuh se enoja, güey. Se enciende, sí. Él sí, no, pues es que sí. ¡Oh, Óscar es azul y yo! Ah, ya. Él es su, bueno, su pues, lado amarillo. Pero pues, no sabe, no. Ahora es morenista o perredista o pechista. ¿Quién sabe qué sea ahora, güey? Bueno. El caso es que fue lo bueno de esa semana. Ay, qué bonito. Esa conversación Qué bueno, entonces mandemos ayuda a Houston. Mira, sí estaba viendo el mapa y pues sí, sí está muy cerca del... No está precisamente... No, pues es que sí, tiene una entradita, sí, en el Golfo de México. Así es. Pero sí está a unos kilómetros del Golfo de México. Entonces, pues toda esa costa de Estados Unidos, está Luisiana, está... Bueno, de hecho, la tormenta tropical, la tormenta tropical se va acercando hasta Florida. Y como estaba una... tormenta invernal o un frente frío, pues no ha dejado que la tormenta sí se disperse por el territorio americano. Ajá. Entonces sigue estancada en esa zona. Entonces, pues ahí siguen inundaciones, todo eso. Pero bueno, en fin. Dice, el huracán Harvey se convierte en el mayor diluvio registrado en la historia de Estados Unidos. Desde 2008. Pues aquí dicen toda la historia, ¿desde el 2008? Sí, es 2008. Aquí dice que en toda la historia. Toda la historia desde dice, que llegaron los primeros habitantes a Estados Unidos, güey. Sí. Dice... Desde que estaban los indios en allí, con sus carpitas, güey, Así es, güey. Desde que lo documentaron. Desde que había dinosaurios y todo eso, güey. Pero bueno, yo confío más en ti, amigo, y... Claro, yo tengo el dato correcto. Tu información es más fidedigna que... Obvio. Que la de un sitio ahí chafa, güey, de internet. Que más verídico que la página de Conagua. Ajá. Exactamente. Sí. A ver, bueno, mira, vamos a tenemos a un par de personas en el chat. ¿No? ¿Hay muchas? Gente en el chat. Un par por decir algunas, ¿no? Mira, por ejemplo, ya saludamos a Danubio, ¿verdad? Sí, debatimos acerca de si era de Querétaro y así. Sobre lo de Godzilla. Ajá. Dice que necesitaban un animal peor que Mancera para rematar al DF. Pues sí, es probable. Rafa Manolo, suben los podcasts a iTunes. Ay, somos pobres, ¿por qué no entienden? Arlo Treviño. Se están escribiendo entre ellos. Le dice a Scarlett Pookie, ¿me puedes mandar ese episodio? El de Piña, ¿cómo se llamaba? Peñafiel de fresa. Fresa. Lo he buscado por mar y tierra y cielo. Está en Poderato. Seguramente. No, estoy tan seguro, Pero no, eso es piratería, ¿no? O sea, no se pueden estar pasando los episodios. No, descárguenlo. Pues es tienen copyright, no se lo pueden estar pasando. ¿Qué les pasa, chavos? aunque si esto beneficia a Cállate indirectamamente, pero pues en realidad no. ¿En qué nos beneficia? Pues no, porque tienen que ver una descarga. Pues exactamente. Arnold Treviño dice, Rafa, Manolo, manden saludos. Aquí estamos mi compadre Arturo y su servidor escuchando. Bueno, pues saludos a... ¿Qué hacen dos Arnold par de güeyes a las... Güey, déjalos. Bueno, sí, güey. O sea, ¿qué se estarán haciendo entre ellos? Están... pasando un rato, momento, güey. Un momento... Bueno, nosotros estamos tú y yo solos. Saludable. Bueno, pues yo estoy aquí con más personas, güey, ¿no? Sí, no, aquí... En la mesa estamos más tú y yo solos, pero en la casa hay más gente, wey. Exactamente. Protejo, wey. Aunque quisiéramos hacer algo tú y yo, no podemos. Pero el par de amigos que están ahí juntos, escuchando un podcast, así de... Ven, amigo, ven, siéntate aquí a mi lado, escuchemos un podcast. Suena bien, suena divertido, güey. Suena padre, güey. Suena a nosotros como en los noventas. Ven, ven, para que escuches esta canción. Qué padre, y amigo. Y bueno, pues siguen hablando sobre el episodio del Peñafiel. ¿Pero qué? ¿Por qué? ¿Qué tenía de... ¿qué tenía de interesante ese... No ese recuerdo, podcast, la neta. Yo los tengo, se los vendo, vara. Yo tengo todos desde el demo, número uno, hasta el último que grabamos hace 15 días. Los hasta el episodio todos. 200, que sigue perdido. Hay episodios que no han salido y que ahí los tengo. No, pronto ya vamos a estar subiéndolos otra vez a iTunes. No es tan fácil como parece, porque en realidad no los subes a iTunes. Necesitas subirlos a un servidor primero. Y para eso necesitas tener un paquete de hosting. Y pues para eso necesitas tener dinero. Y para eso pues necesitamos tener amigos ricos. Y pues no tenemos nada de eso, ¿verdad? Pero hablando de amigas ricas, saludos a Paulina Carreño. Oye, ya, güey, es que te escuchas mal, te ves mal. ¿Por qué, güey? Pues es que está mal que hables así de... De gente. De las niñas. Bueno, perdón, güey. En este caso de... ¿A poco no? ¿No de tengo razón? Paulinita. ¿Tengo razón o no tengo razón? Ella es muy guapa. Ajá. Y luego. Pero es muy inteligente. Sí, también. Y vale por su, por lo que es, no por lo, por lo que, como se ve. Vale por lo que está por dentro, no por fuera. Sí, correcto. Okay. Es por eso. Así es, Paulina. Yo te mando saludos. Es que ya no podemos tener otro tipo de sentimientos hacia las personas. Por supuesto que no, está prohibidísimo. Prohibidísimo. Bueno, y como se estarán dado cuenta, estábamos nada más rellenando porque no tenemos más temas, pero tú tenías más temas. Tengo, amigo, el tema de pues precisamente estábamos platicando eso del challenge de las chinitas. Ahora hay un, pues ya ves que en Asia se inventan cosas de todo. Ajá. Entonces, hay un nuevo challenge donde chicas orientales, específicamente en China, han subido a las redes sociales, que forman con sus manitas y sus senos, o sea, sus boobies, ajá, forman el corazoncito. Ese, o sea, el reto o el desafío consiste en presionar los pechos con las manos y moldearlos, y esto es lo que ha causado la mayor sensación en Snapchat y a su vez que las hayan cancelado. Estas cuentas a las personas que han subido, no solamente las chinitas, sino también otras personas han subido en Snapchat, pero ahí se vale, sí, poner cosas, ¿no? Pues que según eso no. Pero a ver, o sea, tienen que estar con los con sus chichitas desnudas o sí, pues es una aquí les estoy mostrando la imagen de mi amigo Rafa, tienen el seno desnudo. Y se tapan el pezón con los dedos índices. Con los índices medio y hacen una forma de corazón como lo harías con la mano. A ver, amigo, perdón. Como lo harías así. Sí, perdón. Lo voy a ver raciones, güey, como estas. Pregunta básica de anatomía. ¿Cuáles son los índices, dedos índices de en medio? Los perdón. Índices y el medio. Ah, ya. El medio. Sí, yo te entendí. El dedo índice de en medio. Dije, el dedo índice. Mi amigo a lo mejor nada más tiene, no sé, tres dedos o bueno, los que se ven aquí en la imagen es el índice y el medio. Ah, ya. Y entonces hacen la figurita del corazón, pero apretado contra su seno. Así es. Y se ve como en 3D, ¿no? Es como un corazón en 3D. Es como un corazón en 3D. Ya sí, ya para los que son así como 38C, pues ya es como 4D. Así es. Está bonita, sí me gusta la moda. La semana pasada hablamos sobre la moda esta del, ¿cómo se llamaba? Que nos dijiste, el Bambi Pose, las poses de Bambi. Pose. Yo traigo puras cosas trendy. Tú estás a la vanguardia, ¿verdad, amigo? Así todo lo es. Que tenga que ver con cochinadotas, tú estás ahí, güey. Es que Tonatiuh me pasa cosas, güey. Sí, échale la culpa al que no está aquí, güey. Pues que Tonatiuh es el que me dice, me provoca cosas, güey. Ay, sí, a mí también me provoca tanto. Me instiga a hacer cosas, así. Ok, pues estaría bien poder transmitir esto en vivo, o sea, ponerles en búsquenle el YouTube. Así, literal, chichis. Mujeres chinas. Mujeres chinas. Formando corazón. Con sus boobies. Está un poco complejo, ¿no? Sí, ¿tiene un pero nombre? Si no lo buscan así. O sea, porque si hubieran hecho un hashtag de... ¿Bubieran? O sea, el hashtag, mujeres chinas con sus boobies formando un corazoncito con sus deditos en medio, pues está un poco largo, ¿no? ¿Será boob challenge o algo boob así? Challenge, tal vez, no sé, a ver, alguien debe saber, algunos pervertidos que nos escuchan, seguramente ya las vieron, pero no se atreven a confesarlo. Bueno, pues amigo, gracias por la información, algo más que ¿tú ya lo intentaste? No. ¿Los hombres lo pueden hacer? Sí, de hecho hay también así imágenes de tipos gordos. Que tienen más chichis. ¿Me pasas ese link? Sí, güey. Igual hashtag, hombres gordos. Hombres gordos haciendo corazón con sus manos. Güey, es que como que siento que estaba escuchando unos episodios viejos, güey. Porque escuchas cosas viejas, güey. Sí, güey. Bueno, pero es un proyecto que traigo ahí en mente. Pronto sabrán más de esto. Ajá. Pero como que siempre ha sido malo para buscar en YouTube. En el episodio, no me acuerdo si fue el 1 o el 2. Yo he sido malo. Imagínate lo que tan bueno era ese episodio, güey. Ha sido uno de los primeros episodios. Nos hablaste de un premio de arquitectura. El Pritzker Prize. El Pritzker, exactamente. Ajá. Y entonces llegaste diciendo, no, pues es que, o sea, hágate cuenta que el Pritzker Prize, nomás hay, o sea, una página en inglés, y yo no sé inglés, y ya no encontré más información. Y era así de, pues, lo estaba escuchando y decía, güey, no mames, o sea, hay Google, güey, puedes encontrar cualquier cosa en todos los idiomas. Sí, pero no le dedico tiempo a buscarlo, güey. O sea, ay, nada más, wey, por ahí tengo la idea de la nota, ajá, pero... Sí, sí, pues sí nos damos... A lo mejor la leí por ahí, pero no le dediqué tiempo a poner atención, güey. Sí nos damos cuenta de que... de que nomás... Pero que fuera ese programa, mi participación sin eso, güey. Sería una no, participación sí, aburrida, claro, no habría que hablar, güey. Exactamente, no, muy, muy fea, güey. Mira, vamos a saludar a Julio César Chavira. Que dice, no se escucha nada. Pues no se escucha nada, eso es un desastre. Creo que no se escuchó. En el chat de YouTube siguen hablando sobre episodios viejos, justamente. Ah, chinga. Bueno, por lo menos están metidos viendo el canal de YouTube. Sí, y por ahí va a aparecer más cosas. Creo que no se escucha nada. No se está viendo muy nada. Bien. Bien. Bien por nosotros. Ay, ay, ay, ay, ay. Y bueno, ya te dijeron que eres joto, pero que nomás de atrás. Ay. ¿Qué hacemos, amigo? Porque ya es tarde, ¿verdad? Sí, ya es. Yo creo que, bueno, la gente que está por curioseando en nuestro canal de YouTube, ajá, pues aproveche y vea los episodios de ahí de video que hay. Ah, sí, sí, sí, así es. Vayan a youtube.com/cállatepodcast. Hay algunos videos viejos. Muy viejos. Bastante, bastante ya arcaicos. Pero bueno, pues vale la pena echarles un vistazo y ver cómo era el cállate de antaño, ¿no? Y compárenlo con el de ahora. Y, pues, hombre, ahora es un problema. Mándanos las 30 o 40 diferencias. Se lo vamos a dejar difícil, las 50 diferencias. Exactamente, exactamente. A ver, voy a buscar es que ahorita que se nos apagó la computadora, perdí mis efectos de sonido. Entonces déjame ver si los vuelvo a encontrar. Mientras, di algo, invéntate algo mío. Es que no sé qué inventarme, amigo. De hecho, ahorita si me agarras así, sin poder hacer, sin nada en la mano, güey. Pues tú digo, no tienes nada en la mano porque no quieres, amigo. Ay, pero pues nomás estírala tantito. Eres tremendo. Ay, tantito. Pues es que sí, es pellizquito de pulga. Sí, anda llegando hasta allá, güey. Sí, que pellizquito de pulga. Bueno, pues amigos, amigas, el día de hoy pues tuvimos otro programa algo caótico. Algo caótico, pero pues ahí poco a poco esperemos que esto vaya agarrando otra vez forma. Lo que pasa es que 6 meses de descanso sí nos afectó, güey. Sí, la verdad sí nos afectó bastante. Sí, sí nos saca de nuestra zona de confort. Es como si tú fueras, dejaras de ir a tu pues tu gym. Tú quieres hablar meses de eso, de algo de amigo fitness, pero no sé qué querías hablar de eso, güey. Ah, pues que ahora tú eres fitness, ¿no? Pero no me acuerdo ya qué. Sí, güey, ¿eso qué? ¿Qué íbamos a decir? Hasta pues nada. Hasta le pusiste ahí en el chat. Es para recordarnos de hablar de eso. Pues es que tuvimos hace poco una reunión de amigos. El cumpleaños de nuestro amigo Ale. Así es, le mandamos un saludo a nuestro amigo Ale. Ale. Ale Rodríguez. Rod Rey. Y bueno, el caso es que se juntaron aquí varios amigos fitness de nuestro amigo Manolo. Entonces de pronto se ponían a hablar de cosas fitness y de cosas del gym y... Ah, sí, güey, cuando nos pusiste a hacer 50 lagartijas y... Así que padre, güey, ¿no? Sí. Y yo me como una ensalada súper riquísima, güey. Oh, sí, oh. Unas conversaciones así totalmente chafas, güey. Es que quizá no estás en el medio, güey. Pero como estás en el medio... Exactamente, wey, no estoy en el medio, güey. Pero eso es lo que quiere decir sobre que eras ahora un amigo fitness. Ahora todo gira en torno al tu ejercicio y a que ahora eres tienes un cuerpo espectacular. Es que ni siquiera le dedicamos, es que en realidad la gente puede hacer ejercicio y no le necesita dedicar mucho tiempo. Ahí viene el sermón. Eso es ser fitness también, sermonear a la gente. A sí, ver, güey. Bien, venga. Le dedicamos aproximadamente a la semana de 6 a 8 horas, güey. Ajá. A hacer ejercicio, güey. Pues eso es nada, güey, es una tercera parte de lo de tu tiempo en un día. Ajá. ¿Y luego? ¿Qué es lo malo? ¿Qué, güey? No, todo el mundo podría hacer un ratito de ejercicio, güey. ¿Y entonces tendríamos que estar todo el día haciendo ejercicio? No, nada más una hora, güey. ¿Una hora? Una hora al día quisieras ejercicio, güey. Ajá. Con eso te relajas, te distraes, te quitas el estrés, güey. Tú crees muy estresado. Yo no, para nada. Ajá. Saludable, güey. Comer bien. Ajá. Fíjate, todo eso lo que podrás ganar en una hora al día de ejercicio. Wow, gracias amigo, qué padre que nos digas todas esas cosas tan lindas. Tú que tienes problemas de erección, pues podrías lograr una mejor erección, güey, mejor circulación en esas venas. ¿Qué onda, güey? Pero aparte, lo dices como si ya hubieras visto, güey. Es que siempre nos has platicado, güey. Nos platicaste otra vez, güey. ¿Qué pasa, güey? Que tenías problemas que no podías, güey. Mi problema es que. Que tenías disfunción eréctil, güey. Ya no se lo has dicho. Admítelo, güey. ¿Qué tiene, güey? Nadie nos escucha, güey. No te puedo decir, amigo. No, ¿cuál disfunción? Al contrario, amigo. Soy muy requerido en el medio, güey. Por mis facultades mentales. Ajá. Oye, amigo, ya nomás me ofreciste una cerveza, gracias. Es que tengo que pararme, güey, y llegar al refrigerador, güey. Pero bueno, pues ya estamos. Y aquí ya no hay nadie que nos atienda, güey. Todos ya nos vamos, creo, ¿no? Sí, ya nos vamos, güey. Ya es un poco tarde. La transmisión, como siempre, resultó un poco caótica. Estamos. Robarnos la señal o conectarnos a una radiodifusora de manera clandestina. Ajá. Sí, hace falta algo porque esto está muy mal. El internet está bastante, bastante deficiente, pero no te culpo, amigo. Bueno, pues ya saben, esto pues fue un intento de un ahora podcast. Por YouTube. Ahora por YouTube. Ya saben que cuando Manolo y yo estamos juntos, esto se convierte en el Rainbow Cast. Esperemos que haya sido de su agrado. Amigo, ¿algunas palabras finales? No hay nada, que nos sigan escuchando y pues ahora que puedan descárguenos. Y vean nuestros videos de YouTube. Sí, están bien padres. Para que no nos olviden. Así es, no se olviden de nosotros. Déjame ver en qué terminó la conversación acá en el... En el YouTube. Vamos a mandar saludos a Adriana Robledo, que también estuvo ahí intentando escucharnos. Gracias, saludos. Y acá Danubio está diciendo que se le quemó su disco duro y que perdió ahí todos los episodios de Cállate Podcast. Por eso. Ajá. Momento, tiempo, paso, y dice, pausa. Dice que se siente desamparado. Mande, amigo. Si tuviera un iPod, ajá, un iPhone, ajá, un iPad. Sí. ¿No pasaría eso o qué? Pasaría eso, lo tendría ahí en la nube. No sé, güey, yo tengo mis dudas sobre la tecnología Apple, güey. Pero bueno. Arnold Trevillo dice que él tiene algunos y que se los puede compartir. Bueno, ellos ya están haciendo acá business. Cambalache de y ya ni siquiera pelaron el programa, ¿no? Y pues ya. Se fueron todos, saludos a ellos, saludos a quienes nos escuchan. Gracias por haber escuchado el Rainbow Cast. Nos escuchamos la próxima. Dentro de 15 días vuelvan a escuchar. Aunque no están nuestros amigos, pues que están aquí olvidados ya por esta audiencia. Sí. Pero pues. Escúchenos, pues seguramente sí nos escucharán menos a Rafa y a mí por aquí. Así es. Pues gracias y nos vemos pronto. Adiós, amigo, gracias. Adiós, buenas noches, amigo. Buenas noches a todos. Hasta luego. Bye, besitos. Adiós, Paulina Carreño. Ay, eres una asquerosa. Pero si no tengo razón. Porque me está bien sabrosa. Te van a pegar, güey. ¿Por qué me van a pegar?